Yo soy boliviano, sí, igual señor. Que vos. Sí. Hola, Albono, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Albono, ¿no tenés una foto del arbolito de Santa Rosa? Que estoy poniendo porque seguimos con la crotera acá en Helvecia. Cada día más linchera, han hecho unas cositas con un culote de botella y la han pintado. Pero ya no sé, esto es impresionante. No hay turismo, no hay industria, no hay nada. Cada día más croto, mirá el arbolito y las letras, unas letritas chiquitas coloradas. Santa Rosa y Callatá y Saladero, todas letras inmensas con reflectores. Esto sí que es cada vez más croto. Hola, negrito. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Pasás a tomar unos mates? Hace rato que no te veo. Si querés te preparo un bizcochuelo. Sabes que te extraño un montón y te amo. ¿Cobraste el aguinaldo? Marcelo, ¿cómo te va? Soy Silvina Siam. ¿Qué tal la vieja, eh? ¡Te he hecho bosta, sí, la vieja! Saludos para el más codiciado y para el perro ciego, sí, dice. Dijo el sachero, un saludo para el espíritu de mi tierra. ¿Sabes, Federico, que mi patrón de la estancia compró un camión? Me compró un camión en Los Marinés. En Los Marinés. Allá está Mario y Adriel. Muy camperos son los chicos de Chivilcoy. Ruta 5 Chivilcoy, la agencia de camiones. Fuimos con mi patrón, el dueño de la estancia, a comprar un camión. Así que le dije, vamos a Los Marinés, que tienen muy buenos camiones. ¡Ay, lo parió! Así que me compré un camión, porque yo había hecho quinta en casa y teníamos que cosechar el tomate y la acelga. ¡Ay, lo parió! Así que fuimos a Los Mario y Adriel y compramos una escaña 360. Me dijo Pito, dice el hombre del dueño de la estancia, te va a comprar un camión, así te lleva el tomate al mercado, dice. ¡Ay, la parió! ¡Qué buenos camiones tienen estos chicos! Le digo a Mario, el de la agencia, vendemos un buen camión porque es para con la cosecha del tomate. Así que me vendió una escaña 360. Fui al campo allá, a la quinta, y le eché 50.000 kilos de tomate al acoplado. ¡Ay, la parió! Le prendió la escaña. ¡La mierda, hermano! ¡Cómo silbaba el turbo! Así que muy contento con el camión. Ahora dijo mi patrón que me va a comprar otro camión a los chicos de Marinel. Ahí los chicos de Chivilcoy, Ruta 5, me van a vender otro camión más para recorrer el campo nomás. Ese va a ser para recorrer el campo nomás, me dijo mi patrón. Para que mire los molinos y las bebidas si tienen agua. ¡Él lo parió! Así que si llega a comprar otro camión, te voy a llamar, Federico, para que manejes el otro camión, vos. Lo tenés que ir a buscar ahí a Los Marinés, Ruta 5, Chivilcoy. Es buena agencia, Federico. Y ahora le vamos a alquilar un semirremolque, si alquila semirremolque los muchachos. Fue muy campero lo de la agencia de Chivilcoy, ¿eh? ¡Él lo parió! Agencia Marinés, le vamos a alquilar un semirremolque para llevar la acelga al mercado central. ¡Lo parió! 50.000 kilos de acelga cosechamos este año. Decir que esta gente vende muy buenos camiones. Así que cualquier cosita, si cosecho la acelga, te aviso, Federico. Te gana la changuita a vos, ¿eh? ¿A vos te gusta cosechar acelga, Federico? Hermelindo Ramos. ¡Dólares! ¡Dólares! ¡Dólares! ¡Dólares! ¡Dólares! Y Marcelo Duques. ¡Quiere los dólares! ¡Quiere los dólares! ¡Tira a tu vieja! ¡Tira a tu vieja! ¡Tira a tu vieja! Hacen para vos aquí Bolivia. Los tres tiros. ¡Can, can, can! ¡Mister Quintero! ¡Atorando! ¡Sin vergüenza! Sí, Marcelito. Escuchen, escuchen. Bueno, y yo soy el encargado, en mi barrio, era el encargado de hacer los pesebres vivientes, ¿viste? Los pesebres vivientes, claro, ya se había perdido un poco la moda de hacer los pesebres vivientes, así que me encargaron a mí ahí en Barrio Güemes, entonces tenía que conseguir el lugar para hacer pesebre, prima. Don Cómez, ahí de Barrio Güemes, me prestó el baldío ahí que tenía, armamos una choza tipo pesebre. ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba los integrantes del pesebre, la Virgen, por ejemplo, la Virgen. Este, los animales también. Sí, los animales. Pero primero yo necesitaba, virgen, claro, necesitaba conseguir una virgen. Y virgen en Güemes, viste, muy. Entonces, ninguna. Ni las ovejas son virgen. No. ¿Sabés dónde viene la lana virgen? De las ovejas feas. Bueno, Entonces, bueno, ya tenemos el PC, tenía que conseguir una virgen, ninguna de las chicas mías que no, está loca, se me quiere, se me maten de risa. Bueno, le conseguí a la Marta, que labura ahí en una esquina en el barrio Güeme. Digo, quería ser virgen, y bueno, va a ser una cosa media rara, dice la Marta, pero bueno, yo hago de virgen, no hay drama. La pusimos de virgen a ella, el niño, necesitamos un niño Dios, ¿viste? Ninguno me quería prestar un bebé, dice, no, vos estás un bebé, está loca, no me prestó un bebé. Pensamos en un muñeco, pero el muñeco, ¿viste? Esos muñecos son muy fieros, son fieros los muñecos, ¿viste? Esos muñecos son hediondos, son los muñecos. Entonces Pablito, 5 años, dice, bueno, yo, si querés, hago yo, ¿viste? Entonces lo pelamos todo a Pablito. Lo envolvimos bien, le pusimos una cajita así que entró de cerveza, lo cubrimos bien, ya tenemos la virgen, el niño. José, pedí ahí que alguien haga de José, nadie que sabe, entonces puse, vuelvo en 15 minutos, José, ¿viste? En 15 minutos pasaba el PS, así que... Después los animales, como decía vos, Zurdo, había que conseguir los animales, así que pusimos, qué sé yo, trajimos un perro, uno tenía esos perros, esos todos lanudos, ¿viste? Lo pusimos ahí como, qué sé yo, como lo que sea, unos peluches, Winnie Pooh, estaba Winnie Pooh en el perro. Estaba Mickey, estaba en un montón, bueno. Pusimos ahí, qué sé yo, una oveja necesitamos, así que un amigo de esos que tiene esos pastores inglés, esos perros que son todos peludos, le pusimos un baflecito ahí con... Con una grabación y dice, para como el perro, imagínate, y eso, perro oveja. Bueno, entonces, claro, pero dice, che, tenés todo, pero te falta los Reyes Magos. Uy, tenés razón, los Reyes Magos, tengo que buscar los Reyes Magos. Me voy al bar, de la otra esquina voy al bar, estaban 3 amigos míos, una borrachera tenés. ¡Hola, flojo! ¿Cómo andás, balón? Hola, pitufo, estaba negro pitufo, ¿viste? No por los peticitos, sino porque tiene tufo a pi siempre, ¿viste? Estaba el negro pitufo, el menú de araña, todo el día mosca. Y el negro betún, justo tenía un negro betún, más negro que vos, negro. Negro. Sí, se pone al frente de un edificio, parece un callejón, el desgraciado. Claro, viste, y le digo, muchacho, ando buscando 3 personas para actuar en el pesebre viviente. Y dice un negro. ¿Y cuál sería la temática? Mira, Betón, le digo, temática. Tiene que hacer los 3 Reyes Magos. Como tengo 2 blancos y vos que sos medio morochón, uno va a ser de Melchor, otro de Gaspar y otro de Baltasar. Así que, ¿qué le parece? No sé. ¿Tenés el libreto? Profesional. Claro, profesional. Sí, sí, muy fácil. Vos que hacés de Melchor, tenés que llegar al pesebre, mirarlo al niño y decir, traigo oro para el niño Dios. ¿Y te va? Y yo, dice el otro, y vos hacés de Gaspar y tenés que llegar también, mirarlo al niño Dios y decirle, traigo mirra para el niño Dios. ¿Y te va? Y el negro ve, tú me miras y yo tengo libreto, tengo... Sí, vos sos Baltasar, tenés que entrar, mirar al niño y decir, traigo incienso para el niño Dios. No tenés una palabra más fácil. ¿Un camioncito? ¿Ah? Traigo un camioncito para el niño Dios. No. Es muy fácil, traigo incienso. Practica. Traigo incienso. Dice el negro Betún. ¿Y si me olvido? ¿Si me olvido? Si vos te olvidás, inventate algo. ¿Qué vas? Bueno, y llegó el momento hoy del pesebre viviente. Trajimos la estrella de David. Viste que la estrella de David es la que perseguían los Reyes Magos, era esa, ¿no? Que era una estrella de un árbol del negro David que vivía ahí a 2 cuadras. Se la chavaríamos, viste, quedaba la estrella. Bueno, y ahí estaba la estrella, qué sé yo, claro. Y ya llegaba el momento, ahí estaban todos ahí en el pesebre. Y ya tenían que venir los Reyes Magos. Y entró, viste, el que hacía de Melchor. Negro pitufo, viste. Entró toda la gente mirando así. Se puso un poco nervioso, viste, pero miró al nene así. Y dice, traigo... ¡Oro! Para el niño de Dios. Bien, dice, se le salió, ¿viste? Se fue. Le tocaba que hacía el Melchor, ¿viste? El menú de araña. Entonces, pasito, el menú de araña, así lo miró el Pablito, el que hacía de niño de Dios. Y Pablito, mira, ¿qué te reí, che viejo Ortiva? ¿Qué te reí? Se entró atenta al negro, ¿viste? Mira cómo lo negó el Pablito. Aténete al libreto, le grita, ¿viste? Con lo... Aténete al libreto. En el sillón de director, aténete al libreto, infeliz. Descansaba la risa y lo mira. No lo mire, no lo mire, no lo mire. Bueno, se acomoda y dice, bueno, vamos a actuar, vamos a actuar. No digas, no digas eso. Bueno, aquí vos atrás, Spielberg. Dale, dale, dale. Traigo mirra. Por el Pablito. No, no. Y encima te dice, se da vuelta y dice, Marta, mañana te pago lo del sábado. No, no. Así es, no, no. Dale, Betún, a vos. Y le tocó a Betún, ¿viste? Y entró Betún, ¿viste? Con la túnica, todo disfrazado. Y claro, entró a mirar a la gente y le agarró pánico escénico, ¿viste? Empezó a llorar, ¿quién? ¿Viste? Vamos, vamos, vamos, Betún, dale, con fuerza, vamos, vamos. Vos sos Baltasa, vos sos Baltasa. Sí, sí. Se calmó así. Pablito, ¿qué tal? No. Norma, todavía. No, no, no. Seguí con lo tuyo, vamos. Y se olvidó, ¿no? Se olvidó lo que tenía que decir. Y se acordó que yo le dije que inventara cualquier cosa. Así que lo miró el niño y dice, pero este chico es igual al padre. Escuche, Hermelindo. Sí, Marcelo. ¿A vos te gusta cosechar celda, Federico? Pausa. ¿Cuál es la frase que más lee uno en Navidad? ¿Cuál es? No incluye baterías. En la Navidad es como el trabajo de oficina, ¿viste? Uno labura como un infeliz y los lauros se los lleva un viejo gordo de barba, ¿viste? Y traje. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. Toma, pavo. De esta manera se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Pero bueno, es lindo cuando viene esta época de la Navidad, es muy lindo porque uno se junta con la familia principalmente. ¿Viste dónde la pasamos? La pasamos acá, la pasamos allá. Y vos armás la fiesta en tu casa y se arma la llegada de la familia. Empiezan a venir los tíos, ¿viste? Los parientes. Viene la tía con el esposo nuevo, ¿viste? Que no lo conocían, que estaba de la Navidad pasada, ¿viste? Claro, y viene el tío que es el primer tío que se chupa, ¿viste? Que siempre hay un tío que se chupa primero, el tío borracho, y ya, ¿viste? Se pone agresivo, ¿viste? Y le dice a otro, ¿y los 500 pesos que me debes? ¿Ah? ¿Ya te olvidaste? Dice el otro, dame tiempo para pagármelo. No, para olvidarme. Dice el otro. Esto ya es demasiado. Hermelindo Ramos y Marcelo Duques. Yo no sé qué carajo tienen estos dos en la cabeza. Hacen para vos. Selfie en una cama, en boxer. El otro seguramente ya está en pelota. Aquí, Bolivia. Que actúan como bailarina de ballet, carajo. Ayúdenme, no puedo todo solo. Buenas tardes. Maxi Kiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, sí, frutas y verduras. Sí. Recargas virtuales, mercado pago, artículos varios. Atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. Porque viste cómo ha cambiado todo esto de Papá Noel. Nosotros no creíamos en Papá Noel antes, ¿te acuerdas? Era el niño Dios el que traía los regalos, ¿viste? Después ahora cambió con el tema de... Y la otra vez le preguntaron al nene en la escuela, dice, Carlito, ¿cómo es Papá Noel para vos? ¿Cómo te lo imaginas? Dice Carlito, un tipo con un culo enorme, enorme. ¿Por qué? Porque cuando yo le pregunto a mi papá, ¿qué me va a traer Papá Noel para Navidad? Dice, mierda te va a traer, mierda. Con esta cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. ¡Eso no es nada! Sí. ¡Vos no sabés el quilombo que tengo con el municipio! Hermelindo Ramos. ¡Ay, señor, hágalo, arme ese chico! ¿Para qué le dan vino al chico? Y Marcelo Duques. ¡Vieja melena achada, no aparezca porque te vamos a reventar! Hacen para vos, aquí, Bolivia. Damas... Y caballeros, empezamos. Tengo el más grande honor. Hola. De presentar. Sí. Dígame, señor. Al fenómeno musical más grande de nuestros tiempos. ¿Y el pepino? Presentar. Porque ingresan con sencillez y humildad como los hombres de nuestra tierra. ¿Y la zanahoria? Y son protagonistas también de la historia musical. ¿Y el tomate? Del mundo. Junto a los grandes músicos. ¿Y la que papa? Lograron alcanzar, conquistar y trascender en el tiempo. ¿Cómo es? Consagrados. ¿El brócoli? Requeridos y vigentes son nuestros. Bueno, yo después paso. Baile, baile, baile, Hermelindo. ¿Nosotros vamos a bailar o vamos a cantar? Baile, baile, baile. Ajá, se dice baile, baile. Pero nosotros vamos a cantar. Pero claro que sí. Adentrito. Adentrito. Soy de qué. ¿Cómo dice? Pero de la flores. El valle andado bañado de nube. El de la colores. ¿A vos te gusta cosechar seda, Federico? Sí. Mi valle florido, que es jardín de amor, de hermosa flor y es un verde nido. Pero buenas noches, Hermelindo. Buenas noches, Marcelo, buenas noches. En este programa tan especial por la fiesta de Navidad, ¿no? Con los villancicos y todo, ¿no? Buenas noches. Sí, señor. Así es. Sí, señor. Para todos. Programa especial por Navidad, claro. Sí. Usted sabe que sí. Me ha llegado información, Hermelindo, esta semana, durante esta semana, de que hay algún disgusto de los bolivianos residentes en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, con las autoridades consulares estaría designando el gobierno de Arce, de Lucho Arce. ¿Quiere que escuchemos, Hermelindo? A ver, lo escuchemos. ¿El reclamo? Bueno. Vamos con más informaciones. La colectividad boliviana en Argentina alista un encuentro para rechazar el posible nombramiento de exautoridades al consulado. Nuestro corresponsal, Gregorio Gutiérrez, tiene este informe. Gregorio, adelante, te escuchamos. Gracias, compañeros. Estamos en este momento en comunicación con Buenos Aires, Argentina. Bien, vamos a tener el contacto con René Vázquez, otro de los referentes de la colectividad boliviana allá en Buenos Aires, Argentina. Se tiene previsto, René, para este domingo una reunión importante. Adelante, lo escuchamos. Bueno, este domingo tenemos una reunión magna en el barrio de Celina, en el barrio Hernández, donde pues se va a tocar el tema muy importante de los funcionarios que están en lista, como Bala, como Tito, Ramiro Tapia, que se barajan en estos momentos. Están viendo que ellos, uno de ellos va a ser funcionario público acá como embajador. Es lamentable, ¿no? Que nuestro hermano Arce Yoquehuanca nos envíen funcionarios ineptos, corruptos. Inclusive Ramiro Tapia ha sido un partícipe en la estafa a los hermanos bolivianos acá en la Argentina. No vamos a tolerar, y el día domingo tenemos una reunión acerca de esos temas. Pedir el cambio del ministerio el ministro de Justicia, el ministro del Interior. Necesitamos, compañeros, que realmente la justicia cumpla su deber. También no queremos funcionarios corruptos como esos. Yo creo que de esta reunión del día domingo va a ser muy importante para que todos estos delincuentes pues vayan y paren a la cárcel. Y acá en Argentina no queremos ningún funcionario corrupto. Eso sería, compañero. Realmente esa reunión va a ser muy importante. Ya nos estuvimos reuniendo en varios lugares y hoy nos toca en el barrio de Salinas, el barrio de Hernán. Y vamos a estar muchos hermanos reuniéndonos en pos de nuestras necesidades. Porque nosotros necesitamos funcionarios que estén con el pueblo boliviano acá, en Argentina, en España, en distintas partes del mundo, que cumplan su función, que no sea solamente que vengan ellos como un botín político y vengan a servirse del pueblo boliviano. Y también, ¿no?, exhortamos al compañero Arce Choquehuanca que revean, que ellos vean que estos funcionarios sean calificados para que vayan a cumplir su función en los distintos lugares, embajadas y consulados. Bueno, Marcelito, lo que estamos escuchando, lamentablemente, ¿no?, con todas las designaciones de todas las autoridades que están nombrando para la embajada, para los consulados, todo, ¿no? Se ve que nuestros compatriotas están muy, muy desconformes, así que no sé lo que irá a pasar, ¿no? No, bueno, pero son rumores que están trascendiendo nombres. Claro, claro. Lo mismo que para Rosario también, tengo entendido, claro. Están trascendiendo nombres. Y ahí nombran a gente que ya ha estado y que no conforma a la colectividad boliviana en Buenos Aires. Claro, claro, entiendo, entiendo, Marcelito. Bueno. Y bueno, habrá que seguir con nuestro programa, ¿no? Sí, señor, vamos a seguir. Quiero comentarte algo, Marcelito. Dígame. Allá en mi pago, seguramente, más preciso en Tolmosa, donde yo soy, ¿no? Donde nací. Seguramente ya están preparando las chichitas para... ¿Conocés por ahí vos? Para llegar a Navidad, ¿no? Que es una costumbre, una tradición de nuestro país. Así que... Ah. Con la chicha festejan la fiesta. Ah, bueno. Bailan los villancicos y todas esas cosas muy importantes, ¿no? Hoy vamos a escuchar, Hermelindo, al final, al grupo boliviano Bonanza, conocido Bonanza. También. Ah, mirá vos. Con una serie, una serie de villancicos. Claro, claro. Y también vamos a escuchar Chuliusca, que es usted habrá visto quizás el palo de trenzar. Sí, el palo de trenzar. Bueno, sí, vamos a escuchar la música. Un baile muy tradicional. Y después le explicamos a la gente. Claro que sí, claro que sí, Marcelo. ¿A vos te gusta cosechar seda, Federico? Hermelindo Ramos. Me dicen que, claro, usted se tiñe el pelo de amarillo y tirando a verde. Sí. Usted es un poco grande para andar pintándose el pelo de amarillo. Y Marcelo Duques. Pero eso es mentira. ¿Cuándo se va a arreglar la dentadura? Porque a usted le faltan un par de colmillos, le queda como el orto en la cara. Bueno, ¿cuándo se lo va a arreglar? Después. Para vos, aquí Bolivia. Y nos vamos a tomar café. Nos vamos a tomar café. Enseguida volvemos. Querido Papá Noel, quisiera una play, un tren, un perro, un pony, una pelota de fútbol, un salvavidas, con amor, Tiburcio. Ajá. Responde Papá Noel. Sí. Querido Tiburcio, ¿se te ofrece alguna cosita más? ¿Quién te puso Tiburcio? No te querían en tu casa, ¿no? Con cariño, Papá Noel. Con esta cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. El mate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Sí. Maxi Kiosco Dora. Claro. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras. Recargas virtuales, mercado pago, artículos varios. Atendido por sus propios dueños. Propios dueños. Calle La Pampa. Propios dueños. 83 Montevera. Maxi Kiosco Dora. Para toda la gente de mi norte querido, a bailar el pasito del carnero. Hermelindo Ramos y Marcelo Duques. Empezaron los besos, los abrazos, los arrumacos entre ellos. Y uno se echa para atrás y dice: mira, no me voy a animar a hacerlo. Voy a decir: no hay ningún problema, a esta hora están todos durmiendo. ¿Hacen para vos? Dice: ¿ves que están todos durmiendo? Bueno, entonces vamos a darle nomás. Aquí, Bolivia. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. De esta manera, se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Mirá vos, qué vago, tenías razón, Zurita. Che, ese vago sos vos, pero mirá vos, qué bien, con el pelo largo, así. Revolucionario. Parece Kine. La Betty. Qué tiempo aquello, no volverán, no hay marcha atrás, No hay marcha atrás, acá la marcha atrás no existe. Acá queda nada más la... Y para adelante, por ahí ve. ¿De qué está hablando en eso? Porque sí estamos bajando velocidad. Hasta que quedemos en punto muerto. Humor negro. ¡Qué pelotudo! Escuche, Hermelín. Sí, Marcelo. La Navidad en Tarija. En Tarija, ¿no? Qué lindo nuestro pago, nuestra fiesta, sí. Cuente qué es esto. Mirá, estamos mirando imágenes, el baile típico del palo de con cinta, que se baila alrededor, ¿no? Sí. se hace una trenza, y después lo vuelven a destrenzar ellos mismos, ¿no? Hay un palo en el medio, claro, del cual están agarrados las cintas, y cada uno de los bailarines toma una cinta. Toma una cinta. Y van haciendo unas figuras. Exactamente. Y después lo van al revés. Lo van al revés y lo desmueven todo. Sí, sí, señor. ¿Y qué son esos pajaritos de agua que se escuchan? Ajá, ¿esos pajaritos de agua? Son pajaritos de agua. Se hacen con unos pajaritos. No sé qué es lo que es, la verdad que no sé qué es lo que es. Son pajaritos algunas... de agua. Seguramente que sí. Sí. Claro que sí. Música de Navidad. Exactamente, boliviana, Marcelo. Boliviana. Exactamente. Y en este boliviano, caso de boliviano, Tarija. Claro, sí, en este caso de Tarija. Son tarijeños. Seguimos, Hermelindo, ¿le parece? Seguimos, Marcelito. Seguimos con nuestra música. Sí, seguimos, cómo no. Música de Navidad de Bolivia. Exactamente. Ah, claro. En este caso el Guachitorito, Hermelín. ¿Guachitorito? Sí. Qué lindo para escucharlo. Sí. Esto vamos a decir al menino que es un chuntunqui. Es un chuntunqui. Parece un huayno, pero no es un huayno. No es huayno, no es huayno. Chuntunqui. Sí. que se baila en la zona de Sucre, sí, en Villa Serrano, todos lugares del departamento de Chuquisaca. También Potosí también. Esto, ven que es distinto a lo que escuchábamos, claro, recién, claro, de Tarija. Claro. ¿Cómo sabe? Seguimos, Hermelindo, ¿eh? Seguimos. Sí, sí, sí. Ahí estamos con otra música. Sí. Y ahora nos vamos con... ¡Adoremos, ciudadanenses! Los Villancicos de Bonanza. De Bonanza. Un disco grabado con música de la Navidad boliviana. Claro que sí. Hasta el final. Ajá. Quedan 14 minutos. 14 minutos. De música. Thank you. en sus casas llegó el niño Dios. Serranito espera, vengan a bailar. Chicos por aquí, chicas por allá, cantan, brincan, bailan en la Navidad. Chicos por aquí, chicas por allá, cantan, brincan, bailan, llegó Navidad. Seguimos, Hermelindo, escuchando... Seguimos. Qué linda música, ¿no? Música navideña. Navideña, exactamente. De Bolivia. Por supuesto, de Bolivia. Sí, señor. Navidad boliviana, Hermelindo. Sí, señor. Con Bonanza. Con Bonanza, con Bonanza. ¿Con quién? Con Bonanza, con Bonanza. Bonanza. Bonanza. Bueno, música especial para la llegada del niño Dios. Sí, señor. Como decimos los bolivianos. Te tenías un gallo atravesado en la garganta. Seguimos, Hermelín. Sí, seguimos, Marcelo, seguimos. Claro que sí, que seguimos, ¿no? Escuchando los villancicos, toda esa música especial de Navidad. Mirando también las imágenes en la pantalla de la computadora, ¿no? Sí, pero la gente no. Claro, la gente no, por supuesto, pero todo lo que es... la trenzada, ¿no? Sí, acostumbra a nuestro pago. Sí. Y ahora, Hermelindo, si no está muy informatizado, le puede decir a los hijos, claro, a los nietos que le busquen, y está todo. Está todo ahí, está todo ahí. ¿Pero que soy jubilada de la mínima? ¿Para qué será esta? Bueno, pero nosotros nos tenemos que ir, Hermelino. Ya tenemos que ir nosotros, sí, mire, lamentablemente. Ya, mire la hora que es. Así que hay que despedirse, hermano, ¿cierto? Sí, sí, por favor. Y bueno, antes de despedirme, ajá, bueno, un saludo grande para todos, ajá, nuestros oyentes. Una feliz Navidad, una feliz Nochebuena, ajá, que lo pasen bien. Desgraciadamente no podemos pasar con los amigos, pero familiarmente lo podemos hacer. Exacto. Así que, claro, feliz Navidad para todos. Y buenas noches, hasta el domingo que viene. Sí, señor. Muchas gracias, buenas noches. Y buen provecho. Claro. Señor, no, no. Aquí no hay tata ni mamá, aquí no hay tata ni mamá. Bailemos hasta mañana, hasta que nos dé la gana. Bailemos hasta mañana, hasta que nos dé la gana. Aquí no hay tata ni mamá, aquí no hay tata ni mamá. Bailemos hasta mañana, hasta que nos dé la gana. Bailemos hasta mañana, hasta que nos dé la gana. Vamos. Chao, tiburón. Che, ¿qué vamos a comer la noche? Quiero irme. Chao, loco, un abrazo. Chao, gordo puto. Quédate, no te vayas, porque esto no se terminó. Falta la segunda hora que va a ser mejor todavía. Chao, mi negro. Chao, chao. Vos, cuídate, usa el tapaboca y no salgas de tu casa hasta el Mundial de Qatar. Un beso grande, un beso grande. Gracias, loco. Chao, chao. ¿A vos te gusta el arroz con leche, Federico? El lavallo. ¡Ay, Dios! Chao, chao, gracias por todo. Hasta mañana. Hasta luego.